Interesante estadística que saca el día de hoy el diario La Capital y tiene que ver con la desaceleración de las obras, de la construcción básicamente en el torno a lo privado y a lo público, con las consecuencias que eso trae. Para poder charlar un poquito sobre el tema, estamos en comunicación telefónica con Diego Peláez del Colegio de Técnicos. Diego, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo te va? Bien. Digo, para meternos un poco más de lleno en lo que tiene que ver con el sector privado, ¿esta desaceleración que ven ustedes desde el Colegio del Técnico tiene que ver con lo inflacionario, con la devaluación, con la incertidumbre? ¿Qué es lo que pueden palpar desde el Colegio del Técnico con respecto al parate que se está llevando adelante en materia de construcción? Como dijiste vos recién, en ese orden lo pondría. En realidad no hay un solo motivo, creemos que es la sumatoria de varios desaciertos, lo que genera una incertidumbre para el inversor, para el propietario que tiene que realizar cualquier tipo de inversión, y hasta tanto nos entendemos nosotros que hasta tanto no se normalice, digamos, esta situación económica, el sector va a ver seriamente afectada su continuidad, por lo menos en materia ya ni siquiera de crecimiento, sino de sostenimiento de los números con los que veníamos trabajando, que ya eran bastante bajos respecto de lo que viene sucediendo en este año y del año pasado. En materia de créditos, sabemos que durante muchos años o durante un tiempo, gran parte de las construcciones que se realizaron en lo que se llamaba o con lo que se llamaba el otorgamiento de créditos Procrear. Esos créditos cambiaron, se entregaron otros, y lo que yo he visto, y esto es particular, digamos, lo he visto con amigos que han sacado los famosos créditos UBA, es que sacan un crédito y después se dan cuenta que les alcanza para la mitad. ¿Se han encontrado con esas cuestiones también? Sí, bueno, eso ha sucedido y hoy está mucho más potenciado a partir del incremento del índice de UBA con el efecto devaluatorio. Pero hoy ni siquiera tenemos, digamos, hoy la gente ni siquiera está haciendo consulta respecto de cualquier modalidad de crédito hipotecario, ya sea a través de UBA. Bueno, Procrear está interrumpido, hay expectativa de que vuelva a salir alguna línea de crédito que permita tener acceso a la vivienda, sobre todo a los sectores de clase media. Pero te repito, yo creo que hasta que tanto no se normalice, digamos, y se estabilice un tipo de cambio que dé un marco de previsibilidad, la gente va a quedar expectante y resignando las necesidades habitacionales hasta tanto garantice que cualquier línea de crédito que se tome, digamos, la gente pueda hacer afrontar el pago de las cuotas. Sí, igual lo más preocupante me parece que va por en torno a lo que acabas de decir. La gente ni siquiera consulta de qué manera puede arrancar la construcción de su hogar o la ampliación. Digo, la gente ve que no tiene chance de poder construir ni siquiera con un crédito. No, a ver, son varios factores los que inciden sobre la toma de decisión. Una es, como te decía recién, la estabilidad cambiaria, una es el proceso inflacionario, y otro que tiene que ver y es parte de la ecuación o del combo es que la gente no vea seriamente afectada la posibilidad de perder el trabajo. Entonces, hasta tanto no se normalicen esos indicadores y la economía retome, digamos, un sendero de estabilidad, va a ser muy difícil que el sector vuelva a traccionar de vuelta, no solamente con el objeto de empezar a resolver los déficits habitacionales, sino como un motor generador de empleo para el sector. Sacando y haciendo una lamentable deducción de que la clase más perjudicada es la clase baja, la que más difícil tiene acceso a la vivienda, digo, la clase media ha sido la profundamente más perjudicada en este sentido. Sí, yo estoy casi seguro que la más afectada es la clase media. La clase baja, lamentablemente, ni en este contexto ni en otros contextos, claro, Tuvo acceso a alguna línea de crédito. Digamos, se resolvían algunas cuestiones en materia de déficit habitacional, que es una deuda que tiene este país y es estructural. Esto no arrancó en el 2015. Digamos, faltan en la Argentina más de 3 millones de viviendas. Pero bueno, las clases bajas veían de alguna manera, en un porcentaje bajo a mi entender, pero resolvían sus déficits habitacionales a partir de los planes de vivienda que desde la Secretaría de Vivienda, ya sea de Nación o de Provincia, o aquellos convenios que hacía la municipalidad, tenían la posibilidad de acceder mediante créditos sindicales o como te decía recién, programas de vivienda, pero la que está seriamente afectada es la clase media, la que no pertenece a ese rango social y que tiene que impulsar, digamos, o realizar el esfuerzo de poder tomar un crédito para poder resolver los temas de habitacionales. Diego, ¿y cómo están afrontando esta situación los grandes desarrolladores? Es decir, aquellos que construyen no para su propia vivienda, sino para hacer negocios inmobiliarios. Digo, ¿también han decidido pisar el freno o siguen construyendo en torno a esperar para vender más adelante? Mira, hay varios factores que inciden en ese tipo de emprendimientos. Digo, si son distintos los escenarios, las obras que estaban iniciadas, de los proyectos que están pendientes de inicio, y de aquellos que están culminando a la espera de poder vender las unidades para poder realizar otro tipo de inversiones. Aquellos que los encontró en la mitad del río, por decirlo de alguna manera, digamos, hay una desaceleración, inclusive en los plazos de ejecución de obra, porque no está viendo ventas. Entonces, claro, Eso lo que hace es retrotraer o desacelerar los plazos de construcción. Eso tiene un costo tanto para el desarrollador como para la empresa, porque las cargas impositivas en materia de personal, el índice inflacionario en materia de adquisición de materiales, termina repercutiendo siempre en el precio de la unidad. Hoy, aquellas empresas que tienen una ingeniería financiera bien aceitada corren riesgo de que cuando venden la unidad, al precio de que lo venden, no vuelven a reponer la misma unidad. Entonces, eso lo que hace es, digamos, no solamente poner en riesgo la ecuación económica de ese emprendimiento, sino que pone en riesgo la estructura de la empresa que decidió hacer este tipo de emprendimientos. Para aquellos proyectos que estaban a la espera de iniciar, bueno, como todo lo que te decía al principio de la charla, hasta tanto el dólar no encuentre un valor referencial medianamente estable, va a ser muy difícil que se inicien, porque el proceso inflacionario afecta, digamos, de manera devastadora sobre la inversión. Preguntarte por cómo hace el vecino, aquella persona, vecino y vecina que de la ciudad de Mar del Plata, que empezó a construirse su casita y que necesita terminarla porque no puede pagar el alquiler, porque el lugar donde están viviendo de prestado no pueden seguir, y ven desacelerada la construcción de la misma. Digo, ¿cómo notás vos o cómo notan ustedes que están tratando de resolver este problema que se le ha generado a partir de la diferencia de precios y demás? Bueno, hay muchos casos donde hay ayudas familiares, hay trabajos que quedan pendientes de conclusión y la gente ni bien puede utilizar la ampliación o la vivienda, aunque no esté terminada, se mete igual. Hay un esfuerzo personal muy grande por parte de los trabajadores que los encontró en esta coyuntura, pero bueno, quien lamentablemente inició cualquier proceso de construcción allá por principio de años, pagó los costos de esta crisis financiera, definitivamente. Básicamente, y escuchándote, Diego, me da la sensación que el amperímetro lo mueve para un lado o para el otro el dólar. Es el dólar. La construcción tiene como valor referenciar el dólar. Las propiedades se comercializan, si bien muchas veces, más allá de que inclusive con las líneas de crédito las operaciones se realizan en pesos, los valores referenciales de venta están directamente atados al valor de la moneda estadounidense. Preguntarte si el Estado, tanto nacional, provincial o municipal, ¿hay chances o lo hace de participar de alguna manera para poder solucionar este inconveniente de los vecinos y vecinas? Digo, ¿hay una participación del Estado, más allá de ser el otorgador de muchos de los créditos? Digo, ¿hay una manera de resarcimiento, de dar una mano para que esto no quede parado, de ayudar para que la conflictividad, porque esto genera el parate y la desaceleración en la construcción, genera una crisis dentro de cada uno de los lugares bastante importante? Digo, ¿el Estado participa de algún modo o está ausente? No, a ver, nosotros y desde el Foro de la Construcción en particular hemos decidido esperar que un poco merme esta psicosis cambiaria como para poder, digamos, hacer un diagnóstico y planificar en qué punto nos encuentra y a partir de ahí intentar articular tanto con cualquiera de las modalidades del Estado digamos, algún programa que permita reactivar el sector. Nosotros veníamos trabajando con obras sanitarias en bajar la carga impositiva para las conexiones de agua y cloaca, digamos, donde sí se pudo llevar adelante, y eso colabora, digamos, en que toda esa presión impositiva no se termine trasladando a precio de la unidad final. Pero una cosa son los desarrollos inmobiliarios en términos de inversión, y otra cuestión también termina siendo aquellos emprendimientos que tienen que resolver los problemas habitacionales de la gente. No todo lo que se construye es para hacer negocio. Digamos, la gente a veces lo hace porque se agrandó la familia o porque quiere tener un mayor confort o una mayor superficie para poder tener mejor calidad de vida. Si a todo eso le sumamos la falta del gasoducto, que hace 4 años casi ya que Mar del Plata viene sin posibilidad de conectarse, de una obra que gracias a Dios arrancó ahora 30 días atrás y que para marzo debería tener que estar normalizada la provisión del servicio, más la alta presión impositiva, la precarización laboral que tiene el sector, porque calculo que más allá de las obras grandes hay un gran porcentaje de informalidad en materia de precariedad laboral con la mano de obra. Más que el dólar corre precio, digamos, traslada costos a precios finales. Digamos, eso es un combo explosivo. Y el Estado, digamos, lo único que debería tener que hacer a mi entender es delimitar cuáles son las reglas del juego y dar una previsibilidad para que aquellos, como te decía recién, tanto para los desarrollos inmobiliarios como para las cuestiones que permitan resolver los temas habitacionales, darle un marco de previsibilidad para que la gente pueda realizar ese tipo de inversiones. No estamos teniendo hasta ahora ningún tipo de articulación con el Estado. La última, Diego, y apelando un poco a tu sapiencia como integrante del Colegio de Técnicos, pero también como ciudadano. Sabemos que cuando se para la construcción, cuando se paran las obras, tanto sean públicas como privadas, por ahí un poco más de énfasis en la pública, se genera una crisis local importante. Digo, ¿ustedes están viendo, o vos en lo particular, estás viendo que este parate que está llevándose adelante en materia constructiva, digo, está generando un malestar importante? Sí, yo creo que sí, y esto lo digo a título personal, ya ni siquiera institucional. Digamos, es un combo bastante preocupante que el sector de la construcción, que es madre de las industrias, más la crisis con la que atraviesa el puerto, digamos, donde parte del circuito laboral, digamos, está concadenado. Hay gente que de la construcción que en temporada trabaja en el puerto, después vuelve al sector de la construcción, y si no encuentra en alguno de los dos sectores la posibilidad de resolver, digamos, la generación de empleo, digamos, eso creo que pone en riesgo el tejido social. Esto no es solamente una cuestión que afecta a los desarrolladores, sino que sobre todo vulnera las posibilidades de estar insertos en el sistema de las clases trabajadoras. Me parece que es preocupante. Digo, no es menor el dato que acabas de dar, digo, que vulnera el tejido social, digo, es un dato sumamente importante y preocupante. Es alarmante, sí, seguramente. Claro que sí. Nosotros te lo venimos viendo, digamos, te repito, hace un rato largo. Si bien la obra pública tiene indicadores o tiene posibilidad de mensurar si merma o no, en lo que va del año se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo a nivel nacional por la desaceleración de la inversión en obras públicas. Todo eso afecta. Lo que no tenemos la posibilidad es de medir, más allá de algún indicador de los metros cuadrados que se presentan en la municipalidad para construir, no existe un registro que permita medir lo que sucede en la actividad privada. Pero que está habiendo, digamos, una merma en la generación y en el sostenimiento del empleo privado, eso lo venimos viendo inclusive desde hace más desde que sucedió esta crisis cambiaria. Diego, te agradecemos mucho el contacto, que tengas un buen día. Igualmente, gracias a vos por comunicarte. Adiós. Ahí pasaba Diego Peláez, integrante del Colegio de Técnicos, con cifras realmente preocupantes, más que cifras, estados.